Superior y no quiere enamorarse. Ahora no, no, no. Y ha pasado mucho más de amores. Sola la infancia y el no quiere enamorarse. Dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más. Por amor, va más allá del bien o el mal. Por eso es que no quiere enamorarse. Ozuna, el negrito Jocla, Super J. Nosotros somos Superiority. Yancy el armónico. High music, high flow.